como destellos. Esto va para todos interesados. También las interesadas. Anda, dile a tu papito que jamás yo volveré. Anda, dile a tu mamita que de ti me olvidaré. Familia interesada, te busque otro que tenga mucho dinero y que sea de tu clase. Familia interesada, que te busque otro que tenga mucho dinero y que sea de tu clase. Si tus padres me aborrecen, tus hermanos me desprecian. Familia interesada, que te busque otro hombre que tenga mucho dinero y que sea de tu clase. Familia interesada, que te busque otro hombre que tenga mucho dinero y que sea de tu clase. Familia interesada, que te busque otro hombre que tenga mucho dinero y que sea de tu clase. Familia interesada, que te busque otro hombre que tenga mucho dinero y que sea de tu clase.